Eso me fastidió mucho. Hiciste que Griffith dijera algo que nadie le había conseguido arrancar. Tenía envidia. Pero aún así, pensé que Griffith solo te quería porque eras un valioso guerrero para la cuadrilla. ¿Cómo es posible que Griffith, tan frío y distante, sea tan impulsivo cuando se trata de ti? Es como si... Griffith confiara en ti. Sin embargo, eres un caprichoso. Te lanzas en tropel sin pensar en los demás. Detesto que siempre hagas lo que te venga en gana. Estuviste a punto de ser la causa de la muerte de Griffith. ¡Ojalá te abran en canal en alguna batalla! Me daría igual, pero no permitiré que la cuadrilla y los sueños de Griffith sean víctima de tus caprichos. Has cambiado a Griffith. Nunca te lo perdonaré. ¿Por qué? Quiero saber la razón. ¿Por qué tuviste que ser tú